tío, la papa ya de Julita está lista pa' batío. Las cinco de mi vecina metieron el condimento, la salsa baten que baten, con sabroso movimiento. Tengo la casa, ay, qué rica, llena la cocina, estoy haciendo un sancocho con cinco de mi vecina. El pollo de Lola tiene el pellejo desplumado, los melones de Juanita están dulce y colorado. Manuela y su salchichón sancochando la verdura, me reclaman mis vecinas que aún la yuca está dura. ¡Sangre!